Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva emisión, la número 159. Aquí por Radio El Mundo, esto es con otros ojos como de costumbre, todos los martes hasta la medianoche contándoles un poco acerca de la coyuntura, de las cuestiones que van pasando en nuestro país, tanto del orden político como económico. Martes 26 de marzo, ya llegamos al final del mes de marzo, al final del primer trimestre, seguramente vamos a estar hablando un poco sobre lo acontecido. Pero hoy vamos a empezar de una manera distinta a la que habitualmente hacemos, de utilizar este primer bloque a modo editorial y de ir introduciendo los temas, porque tenemos ya mismo a una persona a la que vamos a entrevistar en línea. Se trata del director técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, es Norberto Itzkovich. ¿Qué tal, Itzkovich? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bueno, y el motivo de esta entrevista es que hoy se ha producido un acontecimiento bastante importante, quizás, bueno, se pueda tildar en algún momento de acontecimiento histórico, ¿por qué no? Y es que se ha convocado a las universidades públicas, a las universidades nacionales, a comenzar a elaborar el índice de precios al consumidor nacional. Bueno, Itzkovich, ¿de qué se trata? ¿Cómo fue esta convocatoria y de qué se trata esta propuesta? Bueno, realmente es una convocatoria, sí, una convocatoria muy relevante. Logramos trabajar, iniciar los trabajos con casi 20 universidades nacionales, que justamente como nosotros vamos a trabajar en la elaboración de un índice de precios al consumidor nacional urbano, uh-huh, que abarque toda la territorialidad del país y toda la población, no como el actual, que es solamente el Gran Buenos Aires, como históricamente hizo el INDEC. Bueno, la importancia de contar con el apoyo técnico y profesional de universidades que además conocen el territorio y están distribuidas a lo largo y ancho del país. Tenemos, tuvimos la Universidad de la Patagonia Austral, la Universidad Nacional San Juan Bosco, uh-huh, la Universidad Nacional de Jujuy, universidades de Gran Buenos Aires como la de Quilmes, la de Matanza, la Tecnológica, la UBA, por supuesto, Rosario, bueno, no quiero olvidarme de ninguna, son casi 20 universidades, uh-huh, con las cuales vamos a encarar un trabajo muy minucioso sobre la construcción de este índice, que va a permitir, junto con otros índices en un sistema de indicadores, tener un panorama real de cómo evoluciona la inflación en la República Argentina. Uh-huh. ¿Qué va a contener este nuevo indicador? Bueno, el indicador es básicamente un indicador de, ¿cómo se llama?, de canasta fija, es decir, va a tener bienes y servicios, pero van a estar representadas las regionalidades. Fíjese que no es lo mismo lo que consume un hogar en el Gran Buenos Aires que lo que consume, no sé, en Jujuy o en Tierra del Fuego o en Mendoza o en Misiones. Por ejemplo, no es lo mismo la proporción de gasto de un hogar en el Gran Buenos Aires que tiene que gastar el transporte para ir al trabajo, los chicos para ir a la escuela, en comida fuera del hogar porque están todo el día fuera justamente en la oficina o en la fábrica, que lo que puede gastar, por ejemplo, un hogar en Santa Cruz o en Río Gallegos, que a lo mejor va caminando hasta su trabajo, entonces no gasta el transporte y vuelve a comer a su hogar y entonces no gasta en comida fuera del hogar, pero sí gasta, por ejemplo, en abrigo o en otro tipo de comida o en combustible para calentar la casa. Toda esta diversidad de gastos de consumo a lo largo y a lo ancho del país, a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, es lo que tiene que medir este índice de precios al consumidor nacional que estamos, bueno, elaborando en conjunto con estas universidades que, como dije, representan la totalidad del país. Claro. Ahora, Itzkovich, en los últimos tiempos se venía castigando muchísimo al INDEC desde algunos medios de comunicación, sobre todo diciendo que era una mentira esto de que las universidades iban a participar, era como, digamos, que se estaba estirando el discurso, estirando el asunto, pero que nunca se concretaba. No, la reunión de hoy, junto con el trabajo que con algunas venimos desarrollando y que vamos a ampliar, desmiente y descalifica totalmente esa mentira, esas versiones. Como digo, tuvimos casi 20 universidades de todo el espectro, de distintas orientaciones, porque esto, el índice de precios del consumidor, es una materia interdisciplinaria. Tuvimos gente de distintas facultades de ciencias económicas, de temas de informática, de temas de geografía, de temas de matemática y de estadística. Entonces, la presencia de hoy de las universidades, los convenios que ya hemos firmado con muchas de ellas para trabajar no solo en el IPC, en el Índice de Precios del Consumidor Nacional Urbano, sino en otro conjunto de programas, descalifica o desmiente, bueno, ese conjunto de mentiras intencionales que se vienen virtiendo sobre que las universidades no colaboran con el índice, por un lado, y sobre un intento de descalificación del cuerpo profesional y técnico del INDEC, que como ha quedado demostrado en la jornada de hoy, está calificado al mejor nivel nacional e internacional. ¿Y qué fue lo que ocurrió con el IPC para que de golpe, de la noche a la mañana, pasara de ser un índice que no tenía muchísimos cuestionamientos, por ahí algunos cuestionamientos tenía, pero de repente a ser el peor de los índices de estadística para quienes lo señalaban así? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, fue algo tan sencillo y tan importante como que el índice, que históricamente no fue más que una estadística descriptiva, pasó a tener injerencia sobre determinados intereses económicos a partir de la actualización de bonos de la deuda pública argentina por el SER, y entonces, bueno, empezó a ser cuestionado a partir de eso, pero de ninguna manera prestándole atención a cuestiones metodológicas o técnicas, sino simplemente defendiendo intereses económicos y financieros que nada tienen que ver con lo que tiene que ser un tema de materia puramente estadística, ¿no? Iskovich, ¿qué tal? Buenas noches, Mariana Prado lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay varios índices que están, o varios indicadores que quieren asemejar el tema de la inflación o reflejar la inflación, y siempre con valores muy por encima de lo que es el índice oficial, el del INDEC. ¿Cuál es la diferencia básica entre esos indicadores o en esas mediciones y en las mediciones que hace el INDEC? Mira, una de las cosas, de las tantas cosas productivas que surgió en la reunión de hoy con las universidades, que estuvimos abordando con todo detalle, son los diferentes aspectos metodológicos a tener en cuenta en la construcción de un índice. Entonces quedó clarísimo, nosotros por supuesto ya lo sabemos, pero para las universidades también, para los profesionales, como decía, de las distintas disciplinas, quedó claro que hacer un índice de precios al consumidor no es buscar dos precios de algún producto por internet de algún supermercado de la ciudad de Buenos Aires y decir que eso es la inflación de total del país, digamos. Elaborar de acuerdo a los parámetros internacionales, como nosotros lo estamos haciendo, a las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, elaborar un índice de precios requiere un trabajo muy minucioso, con mucho conocimiento, de mucho cuidado, que está en las antípodas de lo que hacen las consultoras, de lo que se llama el IPC Congreso, y de lo que hace toda esa gente haciéndolo y publicándolo, que como dije antes, su interés está bien alejado de lo metodológico y bien cerca de intereses económicos y financieros que nada tienen que ver con la estadística pública. Y este nuevo índice que se está trabajando, que se está elaborando, o esta nueva forma de medición para el mismo índice, para el índice de precios al consumidor, ¿cuándo tienen calculado que entraría en vigencia? Bueno, tal como dijo el ministro de Economía, lo dijo allá por enero, nosotros vamos a tener listo el índice en el último cuatrimestre del año, que después, por supuesto, están todas las cuestiones de la puesta a punto, de las pruebas de campo, bueno, una serie de cuestiones, pero sin duda estamos trabajando manteniendo la calidad de los procesos, pero con un ritmo bien vertiginoso. Muy bien, Norberto Escovich, director técnico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Muchísimas gracias por haberse prestado esta entrevista y que tenga una muy buena noche. Gracias a ustedes por llamar. Buenas noches. Auspician con otros ojos. Banca Internet Provincia, para ser siempre el primero, para tener el banco abierto las 24 horas, para operar donde quieras, más fácil y más seguro. Banca Internet Provincia, más tiempo en tu vida. Banco Provincia, de tu lado. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242109. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Con Quiero, viajar hasta 18 cuotas en pesos sin interés. Combiná puntos y pesos para canjear pasajes, hoteles y paquetes en todo el mundo. Empezá a viajar con Quiero Viajes. Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar. Banco Galicia. Cada día más. Promoción válida en la República Argentina desde el 1 de enero de 2013 hasta el 30 de abril de 2013. Costo financiero total 3,16%. Consulta vigencia y condiciones ingresando en Quiero Viajes a través de quiero.com.ar. Elegí tu lugar en el mundo. Con las nuevas tarjetas de crédito Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario, comprás y sumás millas para viajar a destinos de Argentina y el mundo. Pedila, sumá y viajá con Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario. Llama al 0810-999-7529. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA. Exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolineas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-011-07-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30641-405-55-4. Avenida Bouchard 547 CABA. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Bien, continuamos entonces aquí hasta la medianoche. Abrimos el programa de otro modo que lo hacemos habitualmente porque tenemos a Norberto Escovich, director técnico de INDEC, en línea para salir. Antes que nada vamos a saludar a nuestro operador técnico en la noche de hoy, Gerardo Ferrandino, bueno, a quien tendremos durante toda la hora a cargo del control técnico. Y ahora sí, entonces vamos a conversar de la forma en que lo hacemos habitualmente en la apertura. Y en esta oportunidad tiene que ver con que estamos a tan solo 2 días de que se cumplió un nuevo aniversario del último golpe cívico-militar que desembocó en la dictadura tremenda que duró, la más tremenda quizás que haya habido en la Argentina, sin ninguna duda, por lo menos la más criminal, la más asesina, que duró 7 años, 7 larguísimos años, y que se han cumplido 33 años de aquella fatídica fecha. 37 años de aquella fatídica fecha de marzo del 1976. Nuevamente, como se viene sucediendo desde hace muchos años, convocatoria masiva a la Plaza de Mayo a manifestar nuevamente por enésima vez el nunca más que tiene que seguir y seguir, digamos, manifestándose en forma permanente, porque si no de otra manera no sería posible hablar de que, por ejemplo, a fin de este año se van a cumplir 30 años ininterrumpidos de democracia, una situación inédita que la Argentina jamás en sus 200 años de historia vivió. Entonces, es una situación inédita, hay que valorarla, hay que disfrutarla, hay que cuidarla, y para eso es necesario renovar permanentemente este nunca más que surgió cuando retornamos en el año 1983 a la democracia. Como todos los años, una convocatoria masiva de decenas de miles de personas manifestándose por las inmediaciones de la Plaza de Mayo. También hubo actos como habitualmente sucede en las ciudades y también en muchos pueblos del interior del país. Y en esta oportunidad, en los últimos años se han empezado a trabajar mucho nuevas consignas, digamos, ¿no? Históricamente era memoria, verdad y justicia, memoria, verdad, justicia, y eso lo fue durante años y años y años, hasta que en 2003 aparece Néstor Kirchner y resuelve comenzar a darle impulso a los juicios que se habían, que habían quedado detenidos. Bueno, antes que esto, consiguió dos situaciones muy importantes, una de la Corte Suprema y otra del Congreso de la Nación, que suspendiera, o mejor dicho, derogara una vez por todas esa barbaridad que había sido el indulto y las leyes del perdón, las leyes de obediencia de vida y de punto final. A partir de ahí pudo entonces empezar nuevamente a reconstruirse la historia de la Argentina, pudo comenzar a juzgarse a quienes se tenía que juzgar, que obviamente en una primera instancia lo más urgente, ¿quiénes eran? Los responsables militares, todos los responsables militares que formaron parte. Ahora, al avanzarse en esta cuestión, ya el reclamo de memoria, verdad y justicia empezó a perder cierta fuerza. Perdón, y que la justicia empezó a ser por parte de los civiles, o sea, no una justicia dentro de los... O sea, no se los juzgó dentro de los cuarteles como se venía haciendo, sino que como cualquier persona, como cualquier ciudadano. Exactamente. El reclamo de memoria, verdad y justicia empieza a perder un poco de fuerza, no porque digo, no se deba mantener, pero para dar paso a otros reclamos que una vez pasada la urgencia empezaron a ser necesarios también comenzar a discutir, y que tienen que ver con la complicidad civil que hubo durante esa dictadura, el instalar este nuevo término que ya no es más la dictadura militar sino la dictadura cívico-militar, porque está comprobada una importante participación de determinados grupos civiles, sobre todo grupos económicos que aún hoy se encuentran en el poder de determinadas determinados sectores o determinadas corporaciones económicas, y que siguen haciendo daño a pesar de estar a punto de cumplir 30 años de democracia. El año pasado se instaló esa consigna, la consigna de memoria, verdad, justicia, soberanía también, por una cuestión de Malvinas, pero también el comenzar a enjuiciar a los civiles que fueron responsables. Se han iniciado, afortunadamente, ya los primeros pasos en este sentido. Podemos mencionar el juicio que se está llevando a Blaquier, el propietario del ingenio Ledesma, que sobre el cual pesa la acusación de haber tenido una importante responsabilidad en la famosa noche de apagón en Jujuy, en Ledesma, más precisamente, un apagón que dejó a oscuras a toda la ciudad y que permitió que grupos operativos ingresaran en domicilios y secuestraran a montones de trabajadores del ingenio y hasta al intendente de la localidad, jujeña. Pedro Blaquier ha sido sentado en el banquillo de los acusados y es quizás el símbolo más fuerte, porque hay otros que también se han empezado a sentar en el banquillo de los acusados, quizás con un perfil menos alto que el de Pedro Blaquier, pero ya el de Pedro Blaquier de alguna manera está diciendo que no se va a buscar solamente a los perejiles, o sea, a los responsables civiles de menor rango, sino que se va a apuntar también a lo más alto. Y no nos olvidemos que la empresa Ledesma es una empresa que de alguna forma no se ha ubicado en la vereda de enfrente del gobierno. Tampoco es una empresa que uno pueda pensar que simpatiza con el kirchnerismo, pero es una empresa que ha tenido buenas relaciones, por así decirlo. Ha tenido buenas relaciones, así como el gobierno tiene buenas relaciones con montones de sectores empresarios que no necesariamente son kirchneristas, pero por el hecho de ser empresarios y estar desarrollando sus negocios en un país gobernado por una determinada fuerza, tienen que tener relaciones con esa determinada fuerza. Y así sucede con Ledesma, por ejemplo. Bueno, a pesar de eso, y contra lo que muchos decían, que entonces no se iba a tocar a determinados poderes en empresas fuertes, no es lo que ha sucedido en el caso de Ledesma. Y Pedro Blaquier es el símbolo y es la demostración de que, bueno, después de Blaquier seguramente pueden llegar a venir otros pesos pesados de los que se sospecha y los que se supone que han tenido alguna participación en la dictadura. Bueno, ya el tema papel prensa abrió también de alguna manera la puerta a comenzar a juiciar a responsables de complicidad con la dictadura militar. Ese es el caso de Héctor Manieto de Clarín y también el caso de ahora no me sale el nombre, pero de la otra parte, de La Nación, que fueron los que compraron papel prensa de una manera sospechadamente fraudulenta e incluso bañada en sangre. Esa fue un poco la consigna que empezó a sopesar el año pasado. Este año se agrega un avance más todavía, en sintonía también un poco con el avance que hace el Poder Ejecutivo. ¿A partir de qué? A partir de determinadas señales que se dan en el sector de la justicia, en el sector judicial, que hablan de un debilitamiento, o mejor dicho, una justicia que no parece ser demasiado justa. Quizás el caso que más bronca y más unió a todos los argentinos es el de Marita Verón, porque después hay otros casos de tinte político, como puede ser el que mencionaba recién de Papel Prensa, que para muchos está asignado por determinado revanchismo del gobierno, determinado sector político ideológico de la sociedad contra otro sector. Pero el caso Marita Verón, ahí ya creo que hasta el menos kirchnerista de todos sintió bronca, sintió, digamos, que la justicia dejaba de ser justicia. Y ahí empieza el reclamo motorizado desde la propia presidenta Cristina Fernández de decir democratización de la justicia. Y ese fue el nuevo concepto que de alguna manera se adueñó de esta última marcha de Nunca Más, esta última marcha para repudiar el inicio de la última dictadura. La democratización de la justicia. Tenemos una justicia donde todavía cuenta entre sus jueces a personajes que han tenido una importante e intensa participación durante la última dictadura militar y no han sido desplazados de sus cargos. En algunos casos tenemos, sí, algunos jueces que han sido desplazados, jueces que han sido enjuiciados, y hasta jueces que se han escapado y han sido de alguna manera amparados por jueces que quedaban todavía en funciones. Bueno, hay un panorama bastante complejo en el Poder Judicial que tiene que ver con una institución que es la quizás menos democrática de todas. A pesar de que se señala al Poder Judicial como que tiene que ser el más independiente, es la institución menos democrática. Los jueces, los fiscales, la mayoría de los funcionarios del Poder Judicial no son elegidos más que por sus propios pares. Y eso hace que se genere una suerte de corporación, la corporación judicial. ¿Cuántas familias enteras hay apellidos que se arrastran de generación en generación, especialmente fuera de Buenos Aires, en provincias donde hay desde el tatarabuelo hasta el día de hoy, el juez lleva el mismo apellido, el fiscal, el abogado, y bueno, eso es, marca de alguna manera la falta de democracia, la falta de transparencia en el modo en el que se va accediendo a esos cargos, que tiene que ser un modo más transparente, que no va a ser que el pueblo va a elegir a los jueces, porque eso es lo que se quiso instalar de manera errónea, es una barbaridad, porque eso no es como está planteado, sino que lo que va a elegir el pueblo es los miembros que van a formar parte del Consejo de la Magistratura. Uh-huh. Y esos son los encargados de elegir a los jueces. Y los jueces tienen que ser elegidos por concurso. Pero concurso que evalúe un órgano que sí sea elegido por el pueblo. Y no un órgano que donde estén los primos, los tíos, los hermanos quizás, del juez que va a concursar, que obviamente va a ganar, va a ser electo, no va a ser de otra manera. ¿Vos querías decir algo? No, simplemente agregar a lo que vos estabas marcando, que bueno, todo esto se escuchó en el documento que presentaron el domingo, abuelas y madres, y hijos también, sí, los distintos organismos, exactamente, de derechos humanos, y que esos organismos de derechos humanos tienen la lista de los cómplices cívicos de la dictadura. Uh-huh. Y la dijeron y la presentan y presentan permanentemente pruebas. Falta esta reforma que vos comentabas recién de la justicia para que puedan avanzar estas causas, que es donde más, porque cuando se liberó el tema militar, digamos, se desmilitarizó la política. Uh-huh. En la Argentina se pudo empezar a juzgar a los militares, y fue cuando se empezó este nuevo proceso en lo que hace a la búsqueda de justicia para enjuiciar a los militares. Uh-huh. Uh-huh, falta correcto. Ahora entonces desmilitarizar de alguna manera los otros los otros cómplices, el Poder Judicial. Hay muchos jueces que han dejado de ser jueces, que hoy son abogados, representantes de los genocidas, acusados, de los genocidas. O sea, hay muchas cosas que los genocidas siguen, el tema de la insignia papal en el juicio, digamos, hay un montón de cosas que están mostrando la debilidad ya, los últimos recursos que se están apelando frente a este avance permanente. Y la plaza, cada vez con más gente, y sobre todo con más gente joven, es un mensaje para esta justicia, es un mensaje para modificar estas cuestiones que quedaron todavía pendientes. Así es. Bueno, vamos nuevamente a un corte y enseguida regresamos. Espacio Publicitario. La mañana de Radio El Mundo. Invierta 2 horas en ganar la mejor información. Diario por radio, con Néstor Sibona y Hugo Grimaldi. Lunes a viernes, de 7 a 9 por Mundo AM 1070. Una radio de periodistas. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Continuamos aquí hasta la medianoche, entonces. Vamos ahora con este tema que vos me marcabas recién, que tiene que ver con la cuestión energética. Exacto. ¿Qué está pasando en la provincia de Buenos Aires? Siempre hablamos de las 3 grandes empresas que proveen de energía eléctrica a la ciudad de Buenos Aires, exactamente, que pertenece, que están bajo la órbita de Nación. Siempre marcamos un poco ese escenario, y la realidad es que hay más, que en el interior del país y en el interior de la provincia de Buenos Aires, las cooperativas eléctricas juegan un rol fundamental en llevar la energía eléctrica a la gente. En la provincia de Buenos Aires, sabemos que los temas fiscales en la provincia de Buenos Aires están complicados, la caja de la provincia está complicada, el tema de los docentes lo estamos viendo algunas dificultades en ese sentido, y desde hace al menos 8 meses, el gobierno de la provincia de Buenos Aires acumula una deuda con las cooperativas eléctricas de 6 millones de pesos. Claro. Las cooperativas de servicios. Ser proveedor de la provincia de Buenos Aires nunca fue un asunto fácil. Recuerdo, no hace muchos años, y creo que Scioli ya era gobernador, o probablemente haya sido Felipe Solá, pero fue en los últimos 7, 8 años, llegaron a terminar negociando un bono para poder cobrar, porque se había también generado una deuda muy fuerte. En esta oportunidad también les ofrecieron, la provincia lanzó a principios de enero o a mediados de enero unos bonos, y le habían ofrecido pagarle con bonos. Las cooperativas sabemos que funcionan con una democracia a la que no estamos acostumbrados desde el lado de las empresas. Ellos reciben una oferta, una propuesta, lo llevan al seno de la Federación de Cooperativas. Sí, porque las cooperativas por lo general no tienen un dueño, un director, un dueño único, que decide. Sino que los dueños son una cantidad grande de accionistas. Exacto. Puede llegar a haber 500 accionistas en una cooperativa y todos tienen el mismo voto. Y funcionan mucho con las federaciones. O sea, no solamente se vota en las cooperativas, sino que además después se junta la federación y se vota en federación. Claro, y la federación es la que negocia con la provincia. En este caso está la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas. Exacto. Y en este y en la provincia de Buenos Aires era FEDECOBA la que estaba negociando con la provincia de Buenos Aires, que son la Federación de Cooperativas Eléctricas del Buenos Aires, de servicios públicos. No de eléctricas, de servicios públicos. Bueno, estaban en esta negociación con el tema del bono. Cuando llegan a decirle sí, aceptamos, bueno, ya no hay más. Entonces se quedaron sin el bono. No es que, como repetimos, no es una empresa que decide uno. Eran 100 cooperativas eléctricas que estaban negociando, que estaban viendo si aceptaban o no ese bono. Tardaron una semana, la semana siguiente llegaron, no lo tenían más. Bueno, la deuda de 6 millones se siguió vigente. Las cooperativas empezaron a avisar de este problema, empezaron a poner el alerta, se reunieron con funcionarios de la gobernación, del Ministerio de Economía, de pago a proveedores, de todas las cuestiones. Bueno, no, la deuda se acumula por dependencias de la provincia, gubernamentales, a las que no se les paga, como para aclarar de dónde viene: escuelas, comisarías, municipalidad, todo lo que son dependencias públicas pertenecientes a la gobernación de Buenos Aires. No se le gira el dinero para que afronte eso. Exactamente. Esos gastos. Entonces le proveen la energía, pero no le estaban pagando desde al menos hace 8 meses. En algunos casos, entre 6 y 8 meses era la deuda que acumulaban. Bueno, empiezan las negociaciones, intentan llegar a un acuerdo, no se alcanza ningún acuerdo. Finalmente, será 10 días más o menos, las cooperativas le avisan que van a cortar la luz en las dependencias. Un aviso que ya había hecho Edesur, también al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que si no le pagaba lo que le estaba dando el servicio en los entes gubernamentales, le iba a cortar la electricidad. Lo vimos en la ciudad de Buenos Aires con Edenor y Edesur cuando le cortaron las luces a algunas fuentes, ¿te acordás? El año pasado. Sí. El obelisco. El obelisco. Y también algunas fuentes sobre la 9 de julio, digamos, algo como muy llamativo, algunos parques. Bueno, lo mismo estaba sucediendo acá. ¿Cuál es el inconveniente que tienen las cooperativas? Por ejemplo, si cortan la luz en un colegio, a ese colegio asisten sus hijos, porque son pueblitos. Claro. Entonces, cortar la luz en el colegio es afectarse a ellos mismos. Claro. O cortar la luz en una dependencia, que un familiar trabaja en esa dependencia, es afectarse a ellos mismos. Entonces es mucho más complejo que cortar la luz en el obelisco. Claro. En una ciudad del interior es mucho más complejo. De cualquier manera, lanzaron esta amenaza. Se destrabó el pago del 50% el viernes de la semana pasada. 3 millones, un poco más de 3 millones se pagaron y les quedaron un poco más de 3 millones por cobrar. Era un poco más de 6 la deuda. Las cooperativas empiezan a negociar nuevamente, empiezan a por ese saldo restante. Ellos dicen, está bien, nos pagaron la mitad, pero con la mitad estamos en una situación que arrastramos hace 8 meses, 6 en el mejor de los casos. No podemos seguir sosteniendo esto porque la estructura de costos de la cooperativa es muy alta. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, por un lado tenemos un problema financiero y por otro lado un problema económico. El financiero es la deuda que tienen, el económico es que no nos están cerrando las cuentas porque no nos está alcanzando la plata. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Piden, además de que se le pague esa deuda, ya desde hace mucho tiempo venían pidiendo una recomposición tarifaria, que les permitan aumentar las tarifas para poder seguir sosteniéndose, para poder seguir funcionando. En el medio de todo este conflicto, Luz y Fuerza empieza las paritarias y hoy están parando todas las cooperativas eléctricas del interior. O sea, hoy está paralizada la actividad. Entonces, la situación es mucho más compleja. Además, ¿cómo encarar paritarias por parte de las cooperativas? No la pueden encarar. Una deuda. No las pueden encarar. No pueden hablar, tienen una deuda, pero además... Y además dependen demasiado las cooperativas del cobro de esa deuda para poder entonces sí afrontar, digamos, el pago del sueldo, porque la estructura económica de las cooperativas es bastante chica y por lo general son no andan 100 cooperativas, financiándose, un montón. No andan financiándose, digamos, de manera importante, ni interna ni externamente, ni mucho menos. Hay un estudio que ellos hacen que el salario en la estructura de costos de las cooperativas, el salario es casi el 50%. en una gran distribuidora, como ese de Lab, como ese de Sur, como ese de Nord, no llega al 7. No, es muy inferior. Sí. Entonces, la situación es muy distinta. Si bien venimos hablando del ahogo que tienen de Nord y de Sur, con el tema de las tarifas congeladas hace 10 años, 13 años, digamos, vienen con una situación complicada. Sí, la paritaria no es una situación que les vaya a cambiar demasiado el panorama. Pero, claro, pero bueno, de cualquier manera es otra la situación. Son dos realidades totalmente distintas. Una cooperativa que por ahí presta servicio a una ciudad nada más, depende mucho del pago y de las tarifas. Y el pago es para sostener la situación actual y las tarifas es para pensar en hablar de una paritaria. Si no se revé la ecuación tarifaria, no van a poder asumir la discusión paritaria. Entonces se traba la discusión paritaria y empiezan los paros. Claro. Sumado a eso, algunas cooperativas la semana pasada estaban también sufriendo algunos paros porque los trabajadores de Luz y Fuerza, plegados en la CGT de Moyano, estaban reclamando por el tema de ganancias. Entonces también estaban cortando algunos servicios, no solamente en Edenor y Edesur y Edelab, sino también en algunas cooperativas estaban teniendo problemas. Hoy se suma el tema de la paritaria, con lo cual la situación es muy complicada, es muy compleja. En el seno de FEDECOBA, entre las discusiones que se están hablando, se está incluso una de las variables que se están evaluando, pero la quieren dejar para usarla a último momento, es el tema de pedir la intervención de Nación. Las cooperativas que le compran directamente a Camesa es la distribuidora mayorista del país, que distribuye la energía, las que le compran directamente a Camesa pueden pedir la intervención de Nación porque lo piden directamente a través de Camesa. Le dicen a Camesa, bueno, sentémonos a negociar cómo te pago. Claro. Entonces, bueno, ahí empiezan, pueden meter la meten por la ventana a la Nación ahí a la discusión. El tema de las cooperativas que le compran a la distribuidora que le compra a Camesa y distribuidoras chiquitas que pertenecen al gobierno de la provincia de Buenos Aires no tienen forma de pedir a Nación. Entonces podría ser un pedido mucho más formal hacia arriba para pedir la intervención de el Ministerio de Planificación Federal a través de la Secretaría de Energía para ver cómo se soluciona y se sale de esta situación tan compleja que están sufriendo las cooperativas del interior de la provincia de Buenos Aires. Ahora, el gobernador bonaerense Daniel Scioli, que se jactó de intentar ser ecuánime hace 2 años cuando se discutió la reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires, especialmente esa parte de la reforma que tocaba de manera importante las ganancias del sector agropecuario, quizás uno de los sectores con más fantástica rentabilidad en el país, no se animó. Y ahora esto es un poco las consecuencias, o sea, claro, de no haber avanzado a buscar los recursos donde lo tenía que ir a buscar. ¿Por qué? Por quedar políticamente correcto, digamos, delante de las corporaciones agropecuarias, ¿no? Especialmente de la sociedad rural, de CRA, cuando los propios productores agropecuarios más pequeños, enrolados, por ejemplo, en Federación Agraria, los de la provincia de Buenos Aires, reclamaban que en esa discusión se segmentara, se hablara de una discusión para segmentar la cuestión impositiva y que sí, que fuera progresivo y que le saquen a los que más ganaban. Sin embargo, bueno, esa es una de las cuestiones por la cual ahora Eduardo Bussi está teniendo un enorme dolor de cabeza en su propio, digamos, agrupación, en su propia Federación Agraria, porque Bussi tomó la determinación de decir no, vamos todos juntos a decir que nada de impuestos. Y claro, es descabellado, digamos, plantear nada de impuestos, sobre todo los chicos cuando saben que los impuestos, si se les saca a los grandes, es importante para que un Estado pueda hacer caja, porque después es al que le van a recurrir, al que le van a pedir cuando hay una inundación, una fuerte sequía, cuando les pasa algo que por algún motivo les perjudica la producción. Es el Estado el que va a estar atrás y el que se les va a dar las posibilidades de recuperarse, de tener subsidios, de tener créditos blandos, y el que les va a dar la posibilidad de que no les rematen los campos, como ya sucedió después de 2001, que tras esa grave crisis todos los campos tenían la bandera de remate y de golpe y porrazo, o mejor dicho, a lo largo de un par de años se fue trabajando en ese sentido hasta lograr que ningún campo tuviera más, digamos, el pedido de quiebra ni el pedido de remate, y no se remató ningún campo prácticamente en Argentina. Eso fue lo que sucedió. Ahora el gobernador bonaerense no entiende de esa manera quiere seguir, digamos, mostrándose como equilibrado, ecuánime, ¿no? Como que está acá y allá y que no toma medidas muy, muy drásticas. Pero bueno, acá está la consecuencia. No solamente el sector de las cooperativas eléctricas, está el sector también de los maestros y hay el sector de los estatales bonaerenses, propiamente dicho. Bueno, el año pasado y no es de extrañar que aparezca algún otro sector también, digamos, reclamando por lo que no hay, por lo que no hay. El año pasado finalmente tuvo que pedir el auxilio de Nación para poder darle el aumento a los docentes. Algo que podría Poder pagar aguinaldo también. Sí, pero, tuvo que pedir que Nación le saliera a auxiliar a dar un poco de aire con el tema de los costos que tiene que afrontar. Bueno, así fue. Bueno, vamos nuevamente con nuestro operador Gerardo y ya regresamos. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Quien quiere hallar una aguja en el pajar, necesitará buscarla con otros ojos. Continuamos aquí entonces, hasta la medianoche, ya falta poquito, en Radio El Mundo. Y vamos a hablar de un tema bastante importante del cual se viene hablando muchísimo y sobre el que hubo una novedad bastante importante, es el congelamiento de precios. El congelamiento de precios que arrancó en febrero, cuestionado, denostado, denunciado. Congelamiento de precios que iba a terminar el primero de abril y que ya se anunció que va a continuar por 60 días más, es decir, hasta, bueno, último día de mayo, no sé si el 31 de mayo o 1 de junio, en alguno de esos dos días terminaría. Lo que da cuenta de una continuidad en esta decisión de realmente avanzar a fondo en encontrarle la vuelta a la cuestión inflacionaria, a la cuestión de los precios. Inflación de la cual ya estuvimos hablando, mucho tiene que ver los que pueden manejar determinados recursos productivos. Un detalle importante, lo hablábamos ya en otra oportunidad, era el tema combustible. En este momento podemos decir, desde hace 3 meses, del 28 de diciembre del año pasado, que YPF no mueve los precios de sus combustibles. Es una situación que no se conocía de hace no sé cuánto tiempo en Argentina. En los últimos 5 años, o sea, sacando el 2012, sino en los últimos 5 años, pero de gestión de Repsol, la suba de los combustibles anduvo en el orden del 25%. Entonces, si eso no es ya, digamos, motivo suficiente para empezar a disparar el resto de los precios atados a la cuestión combustible, que tienen que ver con los fletes, con el transporte público, con el transporte privado, con empresas que lo necesitan como insumo, y además esos números que son los números que generalmente arrojan los gurúes que dicen este año la inflación va a estar, y, o sea, porque sí, porque se les ocurre tirar un número, por lo general con intención maliciosa, con intenciones como la que dijo Escovich, ¿no? También, de los bonos que están atados a la inflación, entonces les interesa que el índice sea mayor para cobrar más. Cobrar más, por supuesto. Con esa impronta, digamos, es que se venía manejando esta cuestión de que no era posible, no era tan fácil un acuerdo de precios cuando determinados recursos productivos que están en manos de los privados te pueden llegar a jugar en contra de un acuerdo de esta característica. En este momento tenemos un acuerdo que ya se anunció que se extiende por 60 días más. Muchos dicen el acuerdo no se cumple. Es probable que en algunos lugares la cumplimentación estricta del acuerdo no sea posible de medir, no sea posible de verificar y controlar, y por eso pueda haber quienes no lo cumplen. Porque es cierto que para verificar que se cumpla tiene que darse que dos cosas. Una, que el Estado pueda tener una persona que concurra todos los días a un supermercado a verificar que eso se cumpla. Entonces tendríamos que hablar de miles de personas, miles de inspectores que el Estado tendría que dedicar a diario a esa tarea solamente. La otra posibilidad es que el consumidor realmente juegue su rol de consumidor y denuncie él cuando en algún supermercado, en algún comercio de los que adhirió al acuerdo, no se está cumpliendo el acuerdo. Si no sucede alguna de estas dos cosas, se puede dar que no se cumpla. Ahora, lo importante igualmente es el hecho de haber puesto el concepto congelamiento de precios en discusión, arriba de la mesa. Esto, si se planteaba hace 2-3 años atrás, caía indefectiblemente la pesada acusación sobre el Estado de pretender estalinizar la economía, de pretender llevarnos a un régimen a lo cubano, a lo soviético. Ahora, ¿cómo se habrá avanzado en esa materia que tirar sobre la mesa el concepto congelamiento de precios no encendió? O sea, encendió todo tipo de críticas. Que es imposible, que no se cumple, que no le dan borilla, que es pura espuma, falsa, que es mentira, que es un fuego de artificio. Pero no se tiró sobre la mesa el hecho de el Estado, el control exagerado del Estado. No, no se mencionó. Y eso es un triunfo, es un avance. Y si empezamos a discutir y empezamos a poner sobre la mesa y a ganar espacio con estos conceptos, va a ser más fácil combatir la inflación. ¿Por qué? La gran parte de la inflación la constituyen las expectativas. Claro. Entonces, si vos tenés el tipo del combustible que te mete un 25% anual, entonces vos decís, yo hago lo mismo, y así se va moviendo todo. Aunque no te signifique a vos un aumento de 25% de los costos, el aumento de 25% de los combustibles. Porque suponiendo en el peor de los casos que el combustible aumenta 25%, no significa todo lo demás que aumenta 25% del costo. Pero como todos quieren ganar más, entonces todos empiezan a hacer como una especie de cascada con el número. Entonces todos el 25, el 25, el 25. Y eso obviamente te genera un ruido descomunal en cualquier sistema económico. Y además perjudicial y además innecesario. Porque la economía viene sosteniéndose muy bien. Se viene sosteniendo con el consumo, se viene sosteniendo con la producción, con la sustitución de importaciones, con la creación de trabajo. Entonces, digamos, ganen por producción, ganen por venta, pero no ganen por pretender la rentabilidad a cualquier precio. De cualquier manera, hay algunos cuestionamientos que hacen, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, no las medianas, las micro y pequeñas empresas, que tienen que ver con que el control de precios no tiene que estar en el final de la cadena, como lo está haciendo en este caso el gobierno, que es pedirle a los que venden al consumidor final, exacto, que congelen los precios, sino que tiene que estar en el medio de la cadena. Sí, generalmente los productores primarios no son los que se llevan la mayor parte de la ganancia, no, porque a la mayoría de hecho se le fija el precio, la mayoría, o sea, el precio de la yerba, el precio del azúcar, exacto, el precio de la carne. Pero en otros casos hay una gran concentración, uh-huh, entonces ahí es donde los monopolios tienen, por ejemplo, en el caso del acero, nosotros no lo pensamos, pero más del 90% de lo que utilizamos a diario tiene acero, tiene algo de acero, un tenedor, el gancho de una cartera, tiene, sí, algo de acero, tiene algo de chapa, tiene celular, un celular, todo. Entonces el acero, que es algo básico, elemental para nuestra vida, una latita de atún, digo, miles de cosas. El acero está en manos solamente de una empresa. Y es ahí... Techín. Exactamente. Y es ahí donde dicen muchas micro y pequeñas empresas, vayan a apuntar ahí. Porque eso, ellos son generadores de precios. Ellos sí generan precios. Y eso sí, a los que somos más chicos nos ponen al final de la cola. Porque no tenemos la plata toda junta para pagarles. Y hay muchas cosas así que cuestionan. No solamente en el caso... pongo el caso del acero, que es el más, por ahí, gráfico. Pero es que el acero viene a ser otra de las patas fundamentales. Hablábamos del combustible. Yo creo que entre el combustible y el acero se lleva más del 50% de los costos de cualquier industria. En el caso del combustible se ha resuelto a través de la nacionalización de YPF. En el caso del acero es más complejo porque lo tiene una empresa privada, la cual no creo que el Estado, digamos, vaya a intentar adueñarse de su negocio. Pero sí por lo menos puso la alerta al decir, miren que se puede importar. Sí. Se puede importar acero. Y se puede importar a precios mucho más baratos. Sí, lo que sucede es que también es una de las siderurgias más grandes del mundo, y tiene cierto, por eso digo que está como una concentración muy grande en un generador de precios real como es el que tiene en sus manos el acero. Porque cuando uno piensa en acero, piensa en una empresa que funciona con acero para hacer, no sé, el auto. Y en realidad el acero está en lo más básico, más elemental y más chiquito. En el micrófono al que le estamos hablando. Exactamente. Entonces ahí es donde, bueno, me parece que es donde están pidiendo los micro y pequeños, están pidiendo apunten ahí, apunten a los reales generadores de precios. Después están los eslabones de la cadena, que son los que le van aumentando esto que decías vos, 25, 25, 25, 25, 25, entonces cuando llega al consumidor final le ponen 30. Entonces es ahí donde todo se va desfasando, pero el tema es estos primeros que son fundamentales. Sí. Que no tiene que ver con la producción agropecuaria, porque generalmente el productor agropecuario más chiquito no recibe modificaciones de precios, o están controlados, como decías vos, leche, yerba, están concentrados. Exactamente. Están controlados. Pero el tema es eso, es ver dónde, o sea, lo que están pidiendo, por ejemplo, también en el caso de frigoríficos, los frigoríficos también están concentrados. Entonces sí. También están pidiendo los vendedores de las carnicerías chiquitas, que no pueden fijar el precio, porque si lo fijan, después le venden la carne más cara en el matadero. Bueno, el frigorífico ese que está concentrando, hay pocas manos, bueno, ¿qué está pasando ahí? Eso es donde están pidiendo la concentración. Formó parte, sin decirlo de esta manera, pero digo, dentro del documento que presentan el 24 de marzo, se habló también de la concentración y de que debe apuntar las políticas a esa concentración, ¿no? Sí, se hablaba de otra manera, no, se hablaba de la cierto, concentración. Pero es una cuestión, digamos, que los oligopolios, ¿no? Madres y abuelas de Plaza de Mayo ya lo vienen también señalando, y tiene que ver con los oligopolios y no solamente de con el grupo Clarín exactamente. Y de comunicación, como decir, sino que tiene que ver también con la estructura productiva nacional. Exacto. Digo, Ledesma también tiene una concentración muy grande del tema del azúcar. Entonces, son todos grandes grupos que obtuvieron mucho poder durante la dictadura militar, mucha concentración, y que todavía no se les ha podido avanzar. Y esto es lo que están pidiendo los pymes. Avancen sobre esto, porque nosotros no podemos sostener más los precios si queremos seguir produciendo y reinvirtiendo. No los medianos y no los grandes, que sí tienen capacidad de esto y pueden salir a pedir crédito y demás. Los más chiquitos, que son los que más se ven afectados por esta concentración. Uh-huh. Claro. Ahora, ¿eso es posible una vez que vos podés hacer esto que es instalar el concepto para discutir? Instalar el concepto y lograr que se acepte. Una vez que el concepto está aceptado, avanzás. Empezar a avanzar. ¿Por qué? Porque ya todos lo empiezan a tener en la cabeza, ya todos lo comparten, todos están de acuerdo. Se ha logrado que las cámaras de los supermercados, por primera vez en años, y yo no los había escuchado jamás, decir nosotros estamos de acuerdo, fueron los primeros en salir y decir estamos, apoyamos esto. Después de atrás vinieron las cadenas de electrodomésticos, después atrás empezaron a venir otros tipos de industrias y sectores diciendo nosotros también lo apoyamos. O sea, el que todos se muestren de acuerdo ya empieza a dar la posibilidad de que entonces hablar sí se pueda tema, discutir. ¿Por qué? Porque el que va a discutir, que puede ser el gobierno en esta oportunidad, con los grandes, como decís, no va solo, va con el apoyo de todos estos sectores, que son los supermercados, las cadenas de electrodomésticos, claro, los textiles, los fabricantes de zapatos, los pymes y distintos comercios, que de alguna manera dijeron, nosotros también adherimos, nosotros también queremos estar. Eso también dio la posibilidad que se discutiera, por ejemplo, el tema de financiamiento de las tarjetas de crédito. Claro. ¿No? Si no se hubiera puesto en discusión el tema congelamiento de precios, no hubiéramos llegado nunca a estar hablando hoy de la posibilidad de que se saque una tarjeta nueva, corporativa, distinta, que trabaje con comisiones mucho más bajas que las que trabajan las tarjetas de crédito para los comercios. Porque eso también haría que los precios puedan manejarse de otra manera. Son todos pequeños nichos. Y tampoco por los se escucharon quejas de los bancos. Solamente el único banco que se quejó fue el Banco Ciudad. Los bancos no se escucharon, si bien, quejas abiertas, digo. ¿No? No se han escuchado quejas abiertas. Por otro lado, también es verdad que rápidamente hicieron una contrapropuesta. Ah, claro. Que al principio fue las comisiones que cobran los bancos son el 3% de la operación. De ese 3%, la presidenta dijo 0,75 tiene que ser, según Guillermo Moreno. Guillermo Moreno dice, por ahí hasta con un 1 nos conformamos, pero bueno, tiene que venir ya. Los bancos primero dijeron un 2, y la última oferta que habían hecho era 1,5. Lo último, como el jueves pasado expiraba el plazo, y si no se venía, digamos, la tarjeta corporativa, los bancos pidieron hasta unos días más, porque estaban terminando de elaborar un documento que le iban a presentar a Moreno para que él entonces lo evalúe. Bueno, Moreno le dio estos días más y ahora está a la espera entonces de que le llegue el documento, leerlo detenidamente y terminar de tomar la decisión de si acepta la oferta que le hagan los bancos o no. Pero es verdad, los bancos no pusieron el grito en el cielo, rápidamente tiraron una contraoferta, claro, una segunda contraoferta, y ahora irían por la tercera. Vamos a ver si se llega al punto. El tema es que yo hablaba antes del campo, fue uno de los que más fabulosa rentabilidad está obteniendo. Los bancos son otro de los jugadores de la economía que más fabulosa rentabilidad están obteniendo, uh-huh. porque a pesar que el año pasado se los obligó a destinar el 5% de los depósitos privados a prestarlos a las empresas, fundamentalmente las pymes, y que era una cifra de 14 mil millones de pesos en el segundo semestre nomás, la superaron con creces, llegaron casi a 17 mil millones de pesos y no sufrieron merma en la ganancia. Los bancos ganaron 20 mil millones de pesos del año pasado en su conjunto, uh-huh. una cifra bastante considerable. Otro lugar concentrado es el inmobiliario. Sí. En el caso de los comercios, lo que les cobran por el alquiler de comercios tiene una incidencia directa sobre el precio final. Sí, especialmente final del los producto. Shoppings y sí, los lugares, pero también los comercios, las avenidas comerciales, sí, verdad, las avenidas también. Lo tienen precios siderales los alquileres. Sí. Y eso tiene incidencia directa, sí, más bien. Sobre el. Se sobre lleva una buena porción, se lleva quizás de 2 a 3 pesos de cada 10. Exacto, y eso es fundamental también, cómo se avanza sobre la concentración. O sobre la corporación inmobiliaria, por decirle, claro, ponerle un nombre, claro, que se ha cerrado con el tema del dólar y no afloja con este tema. Uh-huh. No hay control sobre los alquileres. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se va a avanzar? ¿Va a haber una ley? ¿Va a haber una ley de alquileres? ¿Se les va a poner controles? ¿Se va a poner al que no alquile el local, al que no alquile el departamento, al que no alquile la casa, se le va a poner un impuesto? ¿No se le va a poner uh-huh. un impuesto? Claro. ¿Cómo se va a solucionar eso? La bueno, porque hay otro tema inmobiliaria. También. Ahí hay otro tema. Vos decís, al que no alquile la casa se le va a poner un impuesto. Porque sucede otra cosa también. Hay montones de personas que alquilan la casa y no la declaran. Claro. Entonces, no la declaran para no pagar impuestos. Bueno, ahora te va a convenir declararla. Porque si no la alquilas, vas a pagar impuestos lo mismo. Entonces, no va a suceder que por no declarar el alquiler vas a dejar de pagar impuestos. Exacto, pero digo, todos los lugares donde hay que empezar a pensar dónde se concentra el generador de precios, dónde está la generación de precios, dónde está el que marca el precio. Bueno, está en la concentración del acero, está en la concentración del azúcar, está en la concentración de la inmobiliaria. Bueno, todo eso es donde hay que, donde están pidiendo muchos que vayan a ver y a poner el ojo y la lupa ahí. Uh-huh. No solamente en el precio final que llega al consumidor. Discusión que se abre a partir de esto, seguramente, sí. Bien, llegamos al final del programa. Seguramente lo seguiremos discutiendo la semana que viene, porque es un tema muy importante y del cual todas las semanas estamos asistiendo a novedades. Le agradecemos mucho a todos los que estuvieron del otro lado, a nuestro operador técnico la noche de hoy, Gerardo Fernandino. Faltó Rocío Galván, nos avisó que bueno, se había visto entrampada en un asunto de tránsito y por eso no había podido acceder. Exacto. Pero bueno, seguramente debe estar bien y la estaremos esperando para el próximo programa. Gracias Mariana Prado por tu presencia. Buenas noches. Le agradecemos a todos entonces y que tengan una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos. Banco de la Provincia de Buenos Aires. OSDEPYME. Banco Galicia. Banco Hipotecario. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos. Por AM 1070.